Good morning, Gregoire. This is not a test. This is live. ¿Cómo estás? Arriba, en la montaña. Y los otros. Estudio Pineda. Muchas, muchas gracias para la cápsula de hoy. Indonesia. ¿Escuchas? En Indonesia. New York. Austria. Países Bajos. Ya teníamos auditores y auditoras de todos esos países. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! En la emisión de hoy, yo tengo para ti música de África, pero tenemos tres grupos. En caso que con nuestro grupo de ayer, de que estaba Romania, Bucarest, el dúo, si es demasiado experimental, al menos tenemos un otro o dos otros grupos para coger. La cápsula de Carolina va a hablar de Ho'oponopono. Y la primera canción que vamos a poner hoy es de uno de los tres que ha cogido para hoy, que se llama Musonda Mwango. Y también es, como decir, una primera cooperación de dos radios comunitarias de Radio Reguard con una radio comunitaria de Portland, Oregon, porque es una grabación de ellos del año 2018 en directo en el estudio a Portland. La canción se llama Don't Give Up. Seems like another day without a smile. Seems like another day of boredom feeling up my mind. The everyday thing that seems to make me feel like I'm living life. The everyday thing just seems so dull. Wake up in the morning, same routine, same old people, stressful news. Someone get me out of here. Go through my day into the mob around. Lost and someone said these words to me. Don't give up, just hold on. Time will heal this pain away. It's a fleeting moment passing by your back. Don't give up, just hold on. Things will fall where they belong. Feel the sun's embraced, shining through the rain. It's so obvious the gloom is here. Different pattern, but a drag nonetheless. I can seem to find a way to make this right again. I can seem to find a way out. Go through my day into the mob around. Feeling lost and someone said these words to me. Don't give up, just hold on. Time will heal this pain away. It's a fleeting moment passing by your path. Don't give up, just hold on. Things will fall when they belong. Feel the sun's embrace shining through the rain. Even though the skies are gray, just remember, sunny days are on their way. So don't you worry, or be in a hurry. Joy comes in the morning, just hold on. Even though the skies are gray, just remember, sunny days are on their way. So don't you worry. Be in a hurry. Joy comes in the morning, just hold on. Don't give up, just hold on. Time will heal this pain away. It's a fleeting moment passing by your back. Hold on, things will fall where they belong. feel the sun's embrace still shining through the rain. Don't give up, don't give up, don't give up. Change is coming, change is coming. Don't give up, don't give up, don't give up. Sing it with me, no, no, no, no, no, no. Don't give up, don't give up, don't give up. Change is coming. No, no, no, no, no, no, no, no. Don't give up, don't give up, don't give up. Change is coming. Yo escolto Radio Reguar. En directo del Centro Comunitario Intergeneracional Futuro, introducimos cápsula de Carolina sobre Ho'oponopono. Carolina, muchas gracias y el micrófono es tuyo. Estás. Good morning, Reguar. Saludos, Carolina, desde el estudio de Pineda de Mar. Saludando a Estudio Reguar, a Estudio Senterada 2 y a ti, que nos escuchas. Hoy vengo con esto que estamos oyendo. Las palabras mágicas y sanadoras de Ho'oponopono. Las más habituales son las que estamos oyendo. El gracias, lo siento, te amo. Y perdóname. Después podemos encontrar otras palabras gatillo que se le llaman. Yo le llamo palabras mágicas. Ops, se cortó. Se cortó. Disculpar, el tema. Estamos en emisiones de pruebas. Pues como os decía, Ho'oponopono es una técnica sanadora muy sencilla, muy simple. Y se hace servir para sanar memorias, para corregir errores, para sanar conflictos. Se hacía servir hace muchos, muchos años y lo hacían en tribu, en Hawái. Y era una manera de hacer una solución de algo que, pues eso, que producía un conflicto interior con otra persona, incluso en el grupo. Y hacían círculos, exponían la cuestión y utilizaban el Ho'oponopono con estas palabras y cantos para sanar, para corregir el error. ¿Qué más os cuento de Ho'oponopono? Ho'oponopono, como os decía, sobre todo en momentos de confusión, como estamos viviendo, todos tenemos una parte de responsabilidad en lo que ocurre. Entonces es una manera de aportar paz y sanar. Voy a pasar a leeros alguna oración de Ho'oponopono. A ver si... Ahora. Dice, por ejemplo, que la corriente de energías saludables me atraviese. Perdóname, lo siento. Gracias, te amo. Que se libere mi canal de los bloqueos, de las creencias y de los recuerdos que me obstaculizan. Perdóname, lo siento. Que el flujo de amor y gratitud desbloquee, repare, sane, cure, arregle y solucione. Gracias, te amo. Que la fuente del amor inunde mi ser de luz pura y se difunda en mi interior, curando así mi realidad, la realidad que se ha manifestado. Perdóname, lo siento, gracias, te amo y así es. Cuando repetimos las palabras de Ho'oponopono como si fuera un mantra, por ejemplo, pues cuando damos las gracias en todos sus sentidos, gracias a la vida, gracias a la oportunidad de verlo para sanarlo, me doy las gracias a mí, doy las gracias a mi guía espiritual, mis seres que me acompañan, y te doy las gracias a ti por estar ahí para que yo lo pueda ver y lo pueda corregir. El perdóname, yo lo interpreto, no soy ninguna experta, es un tema que me sirve y me acompaña hace muchos años, y yo os doy lo que para mí es. Entonces cuando dices la palabra perdóname, principalmente te perdonas a ti por no haberlo hecho mejor, por qué lo has hecho de la manera que sabías, porque también estás aprendiendo. Pides perdón a la otra persona, allí donde hay el conflicto, y te pides perdón a ti. Siento, lo siento, cuando decimos lo siento, siento haber creado ese dolor, siento haber creado ese malestar, lo siento de verdad. Y el te amo. El te amo es nos amo, como dice un amigo, como dice Manu, nos almo, me amo y te amo. Y desde esa profunda energía de amor, aprendo a sanar, a corregir y es una manera de agradecer a los ancestros el hecho de estar aquí y de todo lo que nos han aportado, recogiendo y agradeciendo esa parte nuestra, que sin ellos no estaríamos aquí. Según los antiguos hawaianos, todos los problemas empiezan como pensamientos. Dicen, claro, el problema es que los pensamientos están impregnados de recuerdos o de creencias, de memorias que son dolorosas. Entonces, al practicar el Ho'oponopono, la divinidad neutraliza, purifica todas esas energías dentro de nosotros. Y al hacerlo dentro de nosotros, lo hacemos al todo. De hecho, todas las prácticas y las herramientas que llegan son buenas, pero nosotros elegimos el camino que queremos seguir. Ho'oponopono se va practicando repitiendo las palabras. Es una manera de calmar la mente y de conectar. Gracias, lo siento, perdóname, te amo. Ya se iré comentando algunas otras. No sé. De momento, para un primer apunte de Ho'oponopono, ahí os lo comparto. Si hay tú que nos estás oyendo, tienes o practicas o nos quieres comunicar alguna cosa, enviarnos un audio, una cápsula, si te sirve, si lo practicas, hazlo a Telegram de Radio Reguard. Vía email, también lo tienes en la página. Y espero que nos sirva. Ahora, para despedirnos, lo haremos con un tema. Hoy el Creative Commons, hoy. vamos a arriesgarnos, no creo que ocurra nada. Vamos a despedirnos este domingo maravilloso de noviembre con un sol y una temperatura divina, divina, disfrutando de estos regalitos y con la mudanza que avanza, y prontito en el payas. Os dejo una canción de María José Cabanillas, Mari Carmen Martínez. Hay muchas Hay hombres, pero sobre todo mujeres con el tema de Ho'oponopono. Entonces es una canción que escribió ella y junto a unos amigos y sacaron este tema. A mí me gusta, es fácil. ¿Desde dónde? ¿Desde el miedo o desde el amor? Tú eliges. Un abrazo. Ya estoy aquí. Hay un nuevo camino para ti. No sientas miedo. Cree en mí. Se trata de buscar dentro de ti dos fuerzas en ti. Amor y temor, vive siempre desde el amor. Sentirás alegría y paz interior. Conquista tus sueños o algo mejor. ¿Tú escuchas tu voz interior? Vamos a escucharnos, a cantar y a bailar. Pero hay otra manera de crear. Permite al amor porque te pueda. Vamos a permitir al amor que nos guíe. Porque tú eres amor. Sí, tú también. Vive siempre, desde el amor. Es momento de recordar que somos amor, que somos luz. Es que tu miedo decida por ti. Basta de sufrir. Aquí y ahora todo es posible para ti. Vamos, tribu. Aquí y ahora. Gracias, Radio Reguard. Gracias a ti por seguirnos, porque esto es para ti, para mí y para todos. Gracias. jugar. ¡Oh! ¡Wow, wow, wow, wow, wow! Después la recepción de la primera carta de un abogado de copyright. ¡Caro! Sí, olvidamos todo eso. Vamos en una canción de un otro proyecto musical también relacionado a África, pero son de Francia, un otro dúo. Tengo un poco miedo de los dúos desde ayer, pero vamos a ver. Son remixes, reggae rhythm que llaman eso. Erika Crimson, Light Up, disfruta. De vuelta aquí y después eso. ¿De qué vamos a hablar? una visión de gran actualidad que yo tengo, posiblemente. Hay un dicho en alemán que dice, si tú tienes visiones, es mejor de visitar un médico. Yo no creo que eso es la verdad. A veces las visiones que tenemos son, o a veces yo creo que más o menos siempre, son la base de qué hacemos, el desarrollo. ¿Por qué? Para desarrollar algo necesitas visionar. Y yo tengo una visión, yo pensaba que vamos un poco detrás en las notas ilegibles. Exactamente, porque no son escritas con teclado, pero no todo es ilegible. Y especialmente, como yo decía ya, son cosas que son de gran actualidad. Y entonces, sin leer, podría funcionar también. Hay muchos modelos de esos en el mundo. Y yo creo que sería una buena idea para la región aquí. ¿De qué yo hablo? Yo hablo de un centro comunitario intergeneracional. ¿Qué es esto? Una casa donde viven diferentes generaciones juntos, una vida común, y no ponemos nuestros ancianos en un lugar fuera donde no los vemos y donde ahora más que no los vemos, de verdad no podemos los ver. Y con eso perdemos todo el saber, toda la sabiduría, toda la colección de memorias, experiencias de esa gente. Yo no voy a hablar ahora de teorías de conspiración porque esta separación, una otra separación, ahí la separación generacional que también se hace con los jóvenes y también con los ancianos. No, yo quiero únicamente poner en el mundo la idea que sería posible y que en esta casa podrían ser encuentros, talleres, transmisión de saber intergeneracional, comidas juntas, cocinar y no dejar a la gente solo en sus, como decir, tenemos un eufemismo en alemán que me gusta mucho, en el otoño de su vida. Voilà. Palabras, vamos en una otra canción. Y Cumbia Fever, yo espero que escuchan Juan Ivani. Es un buen rato que no han escrito nada en el grupo. Y esperamos también la próxima edición de Vanguardia. Sí, Vanguardia Evolutiva. Ok. Zion Dirty Sound, dúo francés, la canción Cumbia Fever. Jungle, you're a soldier. In other cities, celebrate your fever. jungle, lucha soldier. In other cities, celebrity fever. Lost in a jungle, lucha soldier. In other cities, celebrity fever. Perdu dans la jungle du star system. Les enfants abrutis par les clips de toutes les chaînes. Vendent des millions d'albums roulés dans des grosses vannes. Jouer en Ligue 1 de football est un acteur espagnol. Voilà les nouvelles idoles des cours d'école. Les nouvelles idoles de Babylone. In other cities, celebrity fever. Lost in a jungle, lucha soldier. In other cities, celebrity fever. Lost in a jungle, lucha soldier. In other cities, celebrity fever. Lost in a jungle, lucha soldier. Sur internet, effacer sa vie privée, permettre à ce système de bien tous se contrôler. Vendre des millions d'albums roulés dans des grosses bagnoles. Jouer en Ligue 1 de football est un acteur espagnol. Voilà les nouvelles idoles des cours d'école. Les nouvelles idoles de Babylone. Aïe, aïe, aïe, aïe. In other cities, celebrity fever. Lost in a jungle, lucha soldier. In other cities, celebrity fever. Lost in a jungle, lucha soldier. In other cities, celebrity fever. Lost in a jungle, lucha soldier. In other cities, celebrity fever. Lost in a jungle, lucha soldier. In other cities, celebrity fever. Lost in a jungle, lucha soldier. Si te has seguido esta emisión en las últimas, podemos decir, dos semanas, tú sabes que con el DJ algo no ha funcionado bien. Y como decía mi amigo, que es mucho más más un aficionado de la tecnología que yo, tenías un accidente de radiación, amigo, que me decía. Y también me decía que, wow, siempre sabía, que todo eso tiene un impacto, pero no sabía a qué punto puede tener un impacto. Yo tampoco, confesión. Y, güey, ahora sí que yo sabe que todo eso es un poco diferente. Siempre la analogía con un coche. Si tienes un accidente con un coche es un shock y después duele. Con la radiación es diferente porque es cumulativo. Tú puedes tener ya mucha radiación de electricidad y después añadir un poco más con wifis y móviles y estas cosas inteligentes que dicen. Y queremos utilizar las cosas. Yo también no quiero, si posible, dejar de comunicar, pero comunicar mucho más conscientemente, no mirar tonterías en el internet ni enviar tonterías. Ahora es que yo sabe que duele, es como coger que yo quiero hacer. Y claro, también yo decía a mi amigo que no todo el mundo tiene una antena de un medio metro en su pierna, pero muchos de nosotros, tú también posiblemente, tenemos metal en nuestra boca. Y ahora, a saber el efecto de las ondas que pueden tener, y no únicamente sobre la parte metálica, pero también sobre los pensamientos que yo viví, es una gran pregunta. ¿Todos nuestros pensamientos son nuestros ahora? Es muy fácil aprobar. Deja el móvil. Y yo sabe que si algo me pasa, siempre yo quiero compartir con los otros. Y puede ser que los otros no se interesan o no quieren saber mucho de estas cosas. Pero parece que soy aquí para vivir cosas un poco extremas y después las compartir. Y la gente que se interesan son bienvenidas. Y los otros, otro mensaje en un otro rincón. Hay muchos mensajes y mucha información en el mundo. Todo lo que yo he trabajado hasta ahora va a ser en un rato una emisión especial sobre la ciencia de esas cosas, pero sí, no hay duda que necesitamos mejorar nuestros sistemas de energía y de comunicación, porque ahora son como una buena fuente de clientes para el sistema de salud. Una canción que va muy bien con eso, el título Pain, Pain, Gain, Gain. Dolor, dolor, ganar, ganar. The same pain, pain, gain, gain, shame, shame, shame, shame, shame, pain, pain, gain, gain, Babylon is the same pain, pain, gain, gain, shame, shame, shame, shame, shame, bailout, bailing, trials and tribulations, pressure and sin, repentance, untouchables, lyrical, lying, political animals, global undignified fiscal mafiosos. When you fall behind on a single bill, they're at your door, ready to pounce and kill. Babylon is the same. Pain, pain, gain, gain. Shame, shame, shame, shame, shame. Pain, pain, gain, gain. Babylon is the same. Pain, pain, gain, gain. Shame, shame, shame, shame, shame. wandering inside the belly of the beast. Sight total indifference at banquets and feasts. Outside on the street, in front of this grandiose glass and concrete structure, where they manufacture various expletives on freedom of speech. A man sleeps, the pavement is his palace, -3 degrees, his home a mattress, surrounded by scattered worldly possessions in bin liners, cardboard boxes. Whoever told you that the city had been invaded by badgers and foxes? In this land of plenty, where milk and honey flows, and streets are paved, they say, with gold, and people greet each other like hostile strangers ready to go to war. Pain, pain, gain, gain, Babylon is the same. Pain, pain, gain, gain, shame, shame, shame, shame, shame. Pain, pain, gain, gain, Babylon is the same. Pain, pain, gain, gain, shame, shame, shame, shame, shame. Said life in a bailhouse no sweet. Said life in a bailhouse no sweet. You can't buy food, walk free on the street. Said life in a bailhouse no sweet. Said life in a bailhouse no sweet, sweet, sweet, sweet. Them tell you this, them tell you that. You pay no tax to keep the bankers rich and fat. Said life in a bailhouse no sweet. Said life in a bailhouse, no sweet, sweet, sweet, sweet. Them cut the jobs, opportunity. They give the youth lies and fallacy. He said, what kind of future is that? What kind of future they're giving the youth? We got to believe in all the truths. Life in a bailhouse, no sweet. Said life in a bailhouse, no sweet, sweet, sweet, sweet. Yo ascolto Radio Reguard. Lobos, arriba en la montaña. ¿Cómo estáis? No mensajes hasta ahora. Hey, good morning, Reguard. Are you awake up there? ¿Estás despierta? No, no. ¿Todo bien? Ok, notas rápidas. 3 ideas de regalitos para la Navidad y también ideas de regalitos que queremos desarrollar para Radio Reguard. Primera, es una funda móvil antirradiación, original Radio Reguard. Claro, otra cosa si tú compras un regalo para alguien. También una bolsita tabac anti-mensaje tonto y un parking móvil para la entrada de casas. Son ideas de regalitos. Otras cosas, vamos rápidamente en dirección de la próxima canción que se llama I Reject It. I Reject It, que es la traducción de eso. I Reject It. Reject, yo voy a mirar. Un momento, eso es muy importante. Quiero saber, tenemos aquí el traductor deepl.com, que es una alternativa de Alemania a Google Translate, y me dice que si yo dice en inglés I reject it, en español eso es lo rechazo. Lo rechazo de todo mi corazón y con todas las herramientas que yo puedo trobar, hasta papel aluminio sobre mi pierna. Y eso no es un chiste. Hey, los chistes de Quique, ¿dónde son? ¿Dónde es el Quique con sus chistes? Puedes enviar cápsulas ahora en Telegram. sí, entonces volvemos a la dirección de la canción Lo Rechazo. ¿Cómo rechazar, aparte de la tontería, que no de verdad es divertido, pero no es una tontería con el papel aluminio? Funciona. Otras cosas, porque yo no quiero caminar con papel aluminio, yo pienso que puede ser, eso es buscar, que posiblemente ropa en cuero, en piel, puede ser bien, eso yo no sabe. Y pregunta, ¿alguien sabe si existen protectoras, algo? También vale la pena de una búsqueda. Aquí un pequeño tip: si tú utilizas el móvil, si tú estás al exterior es mejor, si tú estás al interior necesita más poder para transmitir, para pasar ventanas. Entonces es una buena dirección que el móvil es en la dirección de la ventana y tú estás detrás. Y si es algo más largo, ponete auriculares. Los auriculares también dicen que pueden transmitir radiación, pero yo creo que el gran transmisor está el móvil mismo. Las cosas funcionan y no vemos cómo funcionan. Y ahora nos damos cuenta que funcionan de manera invisible, que no es la mejor. Otra cosa, si tú tienes una cosa que me es muy clara ahora, que es en la noche viajen mejor esas ondas. Entonces, si tú duermes en una habitación con ventanas de cristal, pone cortinas o si tú tienes algo más sólido a cerrar, cerra las cosas, va a ser mejor para tu sueño. Sí. La canción. Lo rechazo. I reject it. As it was in the beginning, so shall it be in the end. The first image of a deity was an African woman. Feel me! Everything you want me to be, I reject it. Everywhere you want me to go, I reject it. Everything you want me to see, I reject it. I'm getting ready to explode, you can expect it. Io ascolto Radio Reguard. Oh, oh, lo rechazo el tóxico. Sí, parece que es una época de eso, ya empezada con rechazar Windows de mi ordenador y Google Android de mi móvil. Sí, eso estaba, al principio sí estaba la app de, en mi móvil. Y yo ha rechazada. Y con eso más. Como el Windows, que ha cambiado a Linux. Ah, qué mundo diferente. Sí, todo eso también parte de la Didi. Didi 1 y Didi 2. La disciplina digital, cómo utilicemos las herramientas y qué es dentro en las herramientas. Tienen un corazón y pueden funcionar con corazones diferentes, como señor Rothschild, que tenía 6 hasta su muerte con la edad de 101 años, pero voilà. Otra parte, sí, yo rechazo móviles en casa. Eso que yo hace ahora es cosa, ¿cómo decir? No hay otra posibilidad que de cortar la radio, y la verdad es que yo no quiero cortar la radio. Y si yo puedo, yo voy a continuar en dirección de una línea fija, y cuando está una línea fija, los móviles no deberían ser en proximidad. También invitación a todos que utilizan un wifi de cerrar el wifi en la noche. Es bueno para ti, es bueno para los otros también. Y con eso tenemos un poco más notas de los últimos días. ¿Qué hay más? Marketing local, sí, claro que somos una radio comunitaria sin objetivo lucrativo, pero yo creo que es una buena idea de soportar gente local. Y hoy en la vuelta con el Nini en el pueblo, yo he pensado, sería una buena idea de hacer pequeñas cápsulas para los negocios aquí que son de comida más o menos, y pero todo cerrado. Eso también lo rechazo, y espero que vamos a vivir un cambio en eso. Un otro mensaje, porque hoy es la emisión 44 y después una otra canción y después cortamos. Y va a ser el sentido del número 44, porque somos en la emisión 44 y es un número que me gusta. Yo conocía un poco su sentido. Eso para hoy yo va a presentar. El número de Ángel 44 es una representación de la energía positiva y las benedicciones en tu vida. Tus ángeles de la guarda están a tu alrededor y te protegerán para siempre. Este número es un número importante para ver, especialmente si usted está pasando por situaciones difíciles de la vida. El número 44 les trae la bendición de los poderes superiores que van a estar a su lado en todas las situaciones difíciles de la vida. Esta bendición no será a corto plazo si la usas correctamente. Puedes hacer grandes cambios en tu vida. El número 44 puede venir a ti en situaciones de la vida que van a poner a prueba tu poder de voluntad y tu resistencia. Cuando piensas en renunciar a todo lo que has estado soñando y aparece este número, entonces deberías tomarte en serio esta señal. Renunciar no debería ser una opción para ti y no puedes dejar que tus miedos te limiten. Los ángeles nos protegen y con su poder divino podemos lograr casi cualquier cosa. Si lo combinas con el trabajo duro y la dedicación, nada puede detenerte. Seguir esta energía positiva debe ser tu meta en la vida y no puedes rendirte sin importar lo que suceda. El número de ángel, 44, te trae energía positiva y el apoyo que se requiere para lograr todo lo que siempre has soñado. Usa esta energía positiva de la manera correcta y no descuides las señales de los poderes divinos. Muchas gracias a ti por escuchar hoy una otra vez. Va a ser un cambio un poco drástico a una otra canción de Rhythm, pero yo quiero la poner. Sisa Run Come. They want us to live in a world where everyone is hand under scrutiny, and you be punished for originality of thinking and questioning the rules and regulations to keep the banks growing and to stop the love from flowing. Oh, oh, oh, where are we going? You better run, come, come to the dub. Here is where I get to set my spirit free. Here is where I find my naturality. Fais passer, fais passer, oh. Fais passer, fais passer. C'est ça ce qu'on m'a dit, oh la la, oh, oh. Fais pas si, fais pas ça. Fais pas si, fais pas ça. C'est ça ce qu'on m'a dit, oh la la. Run, come, come to the top. Run, come, come to the top. Run, come, come to the top. To the top. Oh. And it's a natural release, yeah, hey. And the Babylon system got you down. Don't turn around. Don't turn around, just keep moving forward. Keep holding on and on and on. Fais passer, fais passer. Oh, fais passer, fais passer. C'est ça ce qu'on m'a dit, oh la la. Fais passer, fais passer. Oh. But I want you to run, come, come to the dump. Oh. Yes, I want you to run, come, come to the dump. Oh, here's where I find my naturality. Here's where I get to set my spirit free. They want us to live in a world where everyone is held under scrutiny, and you'll be punished for originality of thinking and questioning the rules and regulations to keep the banks growing and to stop the love from flowing. Oh, where are we going? So yeah, you better run, come, come, come, come, come, come, come. You better run, come, come. You better run, come, come to the dark. Whoa, oh. Running to the dark. Radio Regua. Paren. Y con eso se acaba la emisión 44 de Good Morning, Reguard. No mensaje de arriba. ¿Estás bien? Esperamos. Acabamos la emisión una otra vez con la visión de un centro comunitario intergeneracional, con la cello y la radio y talleres y una vida común de entre generaciones y transmisión de saber y sabiduría, y que no ponemos nuestros ancianos fuera. Nos oímos mañana en nuestra pequeña radio local. ¡Bravo, James! ¡Bravo! ¡Yeah! Yeah, únicamente 44 emisiones para aprender. Nanit. Ah, mensaje del departamento técnico. Vamos a cortar la emisión por un minuto y rearrancar el auto DJ de la nube para evitar de hacer una paria cerebral.